Sí, muy contento acompañando al Día de los Jardines de Infantes, bueno, con la institución educativa, con una red que se está conformando ya hace algunas semanas dentro del barrio, que eso entusiasma mucho, que muchas instituciones se involucren en la realidad del barrio con todas las necesidades que tienen y que también puedan poner en valor todo lo bueno que también tiene el barrio, porque a veces solemos encontrarnos en algún lugar y visibilizar la problemática, y también es importante también visibilizar todo lo bueno que tiene un barrio, y acá se ve una buena organización, un compromiso del vecino para con su barrio, que estén todas las instituciones involucradas en la solución a la diversa problemática que existen, también está muy bueno, así que acompañando con mucho placer a este barrio, a esta red que se está conformando y tratando de brindar todo el apoyo del municipio para que podamos poco a poco ir mejorando la realidad de cada uno de los vecinos de Viedma. ¿Cómo se acompaña principalmente desde el municipio a todas por ahí las necesidades y eventos que requieren los barrios? Mirá, yo creo que lo más importante primero es acompañar desde la presencia, acompañar desde la voluntad de trabajar en un mejor vivir, y después obviamente siempre la necesidad de poder tener algún acompañamiento económico o en relación a lo que el municipio tiene. Por ejemplo, el área de deporte trajo los juegos que tenemos para poder que para los chicos puedan disfrutar, y un montón de acompañamiento que tenemos desde lo institucional, alguna cuestión vinculada a lo económico, otra vinculada a la presencia y a la participación y a escuchar lo que el barrio está necesitando en sus diversas problemáticas. Entonces creo que como primer punto hay que estar, nos tenemos que conocer, con muchos casos nos conocemos con muchos, con otros nos seguiremos conociendo. Yo asumiré el 10 de diciembre como intendente, ya hace tiempo que he venido al barrio, porque como jefe de gabinete también estoy permanentemente en conocimiento de lo que sucede en toda la ciudad, pero me parece que venir, conocernos, encontrarnos, charlar, proyectar, visibilizar algunas cuestiones a futuro, creo que es el punto de partida. Después dependerá de todos los que estamos en determinados lugares tratar de ir articulando y aportando cada uno del lugar que tiene para que el barrio esté cada día mejor. De hecho, tenemos algunas obras que tenemos acá en el barrio, obras delegadas que hacemos con la provincia, que van a mejorar la plaza. Hemos hecho intervenciones, pero bueno, sabemos que hay problemas de infraestructura que también necesitamos mejorar, y haremos todas las gestiones con quien tengamos que hacerla para que el barrio empiece a tener una mejoría en relación a la demanda que durante muchos años la vienen planteando. Hoy particularmente es el Día de los Jardines. ¿Están en contacto de proyecto para las instituciones educativas? Sí, bueno, permanentemente. En mi caso particular, mi mamá es maestra jardinera. Desde muy chico estuve permanentemente interviniendo en el nivel, digamos, más importante que quizás tiene que tener una persona, que es las infancias, acompañar, contener. Es una cuestión provincial, obviamente. El sistema educativo está en manos de la provincia. Nosotros como municipio acompañamos, estamos y tratamos de ir atendiendo las cuestiones que nos van planteando en relación a las diversas situaciones que se acercan hacia nosotros a plantearnos. Es muy importante acompañar. Me parece que cuando hablamos de las infancias, yo siempre digo que hay una edad del ser humano que es muy importante, que es las infancias y la adolescencia. Entonces, acompañar ese proceso me parece que es muy importante de cara al futuro. Si bien los jóvenes y las infancias son el presente, no solamente el futuro, me parece que trabajar sobre las diversas cuestiones que veo que acá están planteando es muy importante para la ciudad, para que todos los chicos que están acá puedan tener un barrio mejor que el que tienen y que poco a poco tengamos una ciudad mucho mejor que la que tenemos ahora, siempre tratando de saber de que la solución no depende de una sola persona, no depende de una sola institución. Por eso fue estratégico la decisión de poder constituir una red donde cada institución pueda plantear su realidad y poder tener una potencia en las diversas acciones que se desarrollan mucho más marcada. Así que celebro esa unión, celebro esa articulación, y seguramente con el paso del tiempo veremos el éxito de la misma. Hoy en día hay mucha necesidad de parte de los barrios, pero por los servicios, por la necesidad del acceso a los servicios básicos. Dentro de tu gestión, ¿vas a tratar esas problemáticas? ¿Cómo los tomarán? Sí, claro que sí. La venimos trabajando desde el acceso a la tierra, que es una de las demandas más importantes que hemos tenido durante todos estos años. Y obviamente las cuestiones de servicios básicos, tanto agua como cloaca, que son dos cuestiones que preocupan mucho, no solamente a este barrio, sino a toda la ciudad. Pretendemos tratar de hacer todas las gestiones que tengamos que hacer y las que venimos haciendo para que la situación mejore. Tenemos una buena relación, generamos reuniones y vínculos, pero bueno, nos parece que hay que ir a algo más estructural, a una solución de fondo que nos permita tratar de empezar a proyectar otras cuestiones que necesita también la ciudad y empezar a solucionar definitivamente los problemas de infraestructura que existen desde hace muchísimos años. Esto no es de hace un año, de hace dos, de hace tres, yo lo dije en la campaña electoral. Hay problemáticas que tienen más de 15, 20 años, me me parece que la ciudad de Viedma merece resolver esas cuestiones en cabeza de los organismos que tienen la competencia para hacerla, pero siempre con un municipio que permanentemente va a estar activo y que va a estar acompañando a los vecinos, acompañando a las instituciones para que la demanda que existen llegue a quien tiene que llegar y se resuelva de la manera más rápida posible. Hubo una manifestación reciente de los vecinos de Costa Este. ¿Él estuvo al tanto de los que pretendían? Sí, yo particularmente no me reuní con nadie, pero sí tomé conocimiento, porque de hecho el secretario de Obras Públicas tuvo algunas intervenciones en algunos medios. Bueno, es un tema que es parte de las problemáticas que estamos atravesando. Nosotros tuvimos durante la época de la pandemia una toma de tierras realmente muy marcada en un invierno que fue atípico para nosotros en ese momento. Tuvimos más de 20, 30 tomas que tuvimos que ir atendiendo y resolviendo. Y bueno, y seguiremos atendiendo y resolviendo las diversas problemáticas que existen. Siempre sabiendo de que la toma no es el camino. Siempre lo dijimos, no queremos ni que las tomas ni de que los especuladores inmobiliarios generen el desarrollo y el crecimiento de la ciudad. Queremos que el municipio de Viedma sea el protagonista en eso, pero somos conscientes que hay situaciones que a veces nos exceden y que no tenemos la potencia para llevar adelante la solución que a veces nos plantean, y quizás en manos de la justicia y en manos de quienes tienen que también intervenir frente a las denuncias que existen de parte de los propietarios de los terrenos, también avanzar. Desde el municipio hacemos todo lo que podamos hacer para resolver un problema y estar por delante de la solución, que es el acceso a la tierra. Hay una política pública, hay una posibilidad cierta de poder llegar a un lote con servicios que antes no existía, pero bueno, hoy en Viedma todavía se permanecen algunos conflictos en algunos sectores que ojalá que se puedan resolver lo más rápido posible.